Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Apocalipsis ha contado la historia de la humanidad desde el primer capítulo hasta el capítulo 10 o 11, y hemos encontrado cómo en siete periodos ha contado esa historia con siete momentos difíciles de la iglesia, pero siempre ha estado presente un remanente. Vimos un poquito acerca del capítulo 12, donde vimos prácticamente el desarrollo de la historia en forma resumida. Pero el capítulo 13 nos contó a nosotros acerca de los dos poderes que van a actuar al final, ¿no es cierto? Y van a apoyar y van a ir en contra del pueblo de Dios. Capítulo 13 es un capítulo que usted debe estudiar con mucha detención. Pero luego nos saltamos a mirar un poquito acerca del capítulo 16. Y el capítulo 16 describe una situación bastante compleja. Compleja, digo yo, porque es la forma como se describen las siete últimas plagas. A quienes afectan, cómo afectan, qué es lo que sucede. Solamente aquí vamos a mirar un poco de esto, de ese tiempo para estudiar esto, también porque es importante entender qué es lo que va a suceder y por qué en ese instante y qué razón tienen las siete últimas plagas. Correcto. Y ¿sabes? Vamos a también a mencionar el capítulo 15, que comienza con las imágenes de los siete ángeles con siete copas llenas de la ira divina. Y ahí en el capítulo 15, el verso 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella es consumada la ira de Dios. Entonces las siete últimas plagas se las llama últimas porque ocurren en el momento final de la historia de esta tierra. Claro, y es bastante final porque incluye a todo el mundo, a todos los habitantes, pero a quienes afecta es lo que vamos a desarrollar. Dios es misericordioso en dejarnos estas advertencias, dejarnos estas cosas escritas. Son medias calamidades muy fuertes, pero uno tiene que recordar algunos incidentes en el pasado en los cuales también Dios tuvo que actuar. Estoy pensando en Sodoma y Gomorra, que uno dice, oye, pero Dios permitió ahí jóvenes, grandes, chicos, niños, todos que se han quemado. Pero tú recuerdas que en algún momento algunas ciudades no fueron destruidas porque estaba un hijo de Dios allí. Dios sí, no la destruyó. Pero tú recuerdas también cómo fueron a advertirles que salieran y no entendieron. Y un detalle que usted va a encontrar en las plagas cuando la lea, se va a encontrar es que dice, a pesar de todo lo que vino, blasfemaron contra Dios. O sea, ya estaba como en su genes esto de odiar a Dios. Y el otro incidente que quizás recordemos rápidamente son los que sucedió allí con Faraón y Moisés. ¿Tú te acuerdas cuando iban a sacar al pueblo de Dios? Sí. Los capítulos 7, 8, 9 y 10 de Éxodo relatan estos incidentes. Como Dios, obrando milagros, trató de convencer, voy a decir así, convencer, de alguna manera, y él no quiso hacer caso a el Señor. Bueno, tenemos que decir que las siete últimas plagas se derraman justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde también de que si bien es cierto, se derraman sobre ciertas partes del mundo, no son globales, también uno tiene que entender que los hijos de Dios son protegidos a pesar de la furia satánica que se desarrolla con esta situación. Ahora, cuando uno mira Apocalipsis 15:5, dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo un templo, el tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Fíjate de dónde está saliendo esto. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, este detalle es muy importante que usted lo entienda, porque nos habla de que no habrá más posibilidad de perdón. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas, de los siete ángeles. Bueno, tenemos que decir que la ira divina es el justo juicio de Dios sobre las decisiones que tomó la gente. Y los perdidos ahora cosechan las consecuencias de sus propias decisiones. Tenemos que reconocer que el Señor ha tenido mucha paciencia. Han pasado años y años. Y aquello que nos parecía, que Dios estaba pasando por alto, no era así. ¿Cuánta gente dice, pero cómo los malos prosperan? Y eso aparece en la Biblia también. Claro. Los malos prosperan y la gente que tiene principios lo pasa mal, en fin. ¿Dónde quedó la justicia? Bueno, ahora aquí nosotros vemos que el Señor le da la retribución a aquellos que no escucharon. El Señor quiere que todos, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no lo hacen, no puede seguir indefinidamente. Claro. Hay quienes sientan en el banquillo de los acusados prácticamente a Dios y empiezan a argumentar en cuanto a la justicia de Él. La justicia de Dios, no podemos ni siquiera pensar en mencionarla, porque él sí es justo. Claro. Nosotros no. Ahora es interesante porque Apocalipsis tiene mucha referencia al Antiguo Testamento. Más o menos son más de 400 y tantos textos que tiene Apocalipsis, pero más de la mitad, fíjate, hacen referencia a lo que al Antiguo Testamento. Y en Éxodo 40:34 es una clara evidencia que Juan está tomando de allí esto que está viendo, porque él lo entiende. Él es estudioso del Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento, pero mira lo que dice entonces: una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo 40:34. Y el 35 dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Interesante, porque está pasando algo similar. O sea, en el momento de las plagas aquí ya no hay intercesión, podría decir así. Porque si no puede entrar un sacerdote, no hay intercesión. Correcto. Bueno, y las plagas de las siete trompetas, por ejemplo, que son otras, cubren el periodo que abarca toda la edad cristiana. Y tiene un alcance limitado. ¿Ah? Se ejecutan mientras todavía se predique el Evangelio. Y hay intercesión. Lo que tú acabas de decir, en ese periodo no hay intercesión. Y se combinan con misericordia, y su propósito es conducir a los enemigos del pueblo de Dios al arrepentimiento. Ya ves tú, la paciencia que tiene Dios. Llama una vez, otra vez, y sigue llamando. Y sigue demostrando su amor y su misericordia. Pero parece que hay muchos que no hay respuesta. Que sí. Vamos a ir viendo el detalle de eso. Fíjate cómo responde la gente a estas plagas, cómo están equivocados. Pero se ve la misericordia de Dios, pero lamentablemente ya ellos han sellado su vida, ¿no es cierto?, por un camino equivocado. Bueno, les agradecemos su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Observa el mundo actual que le rodea. Las cosas solo irán de mal en peor. El hecho de que las plagas se hayan retrasado tanto tiempo, ¿qué nos dice acerca de la misericordia y la paciencia de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.